Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cultura y espectáculos a orillas del río Revuelto. Hernán Báñez, explícame un poco de qué se trata esta música tan divertida y copada que nos trajiste. Buenas noches. Sí, estamos escuchando la cortina de un programa de Paca Paca que se llama Media Luna y las Noches Mágicas. De hecho, estamos en línea con Claudio Groppo, que es productor de Focus Cine y Video y obviamente productor de Media Luna, que es una serie que en poco más de un año logró una grandísima repercusión en el público infantil y, por supuesto, como estos tipos de productos suelen lograr, también en los padres. Les cuento brevemente, trata sobre una princesa encantada de 5 años que duerme de día y se despierta de noche, y eso hace que todo el reino se duerma, es decir, no ve a sus padres. Eso es lo curioso, ¿no es cierto? Y otra cosa que tenés muy curiosa es que los rasgos están muy teñidos de cuestiones autóctonas y latinoamericanas. Así que ahora, en contacto con Claudio, él nos va a detallar un poco más. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Muy bien, muchas gracias por el llamado. ¿Todo bien? Por invitarnos. Sí, muy bien, muy bien. Bien, bueno, contanos un poco sobre Media Luna. Mirá, Media Luna es un proyecto hermoso que el canal Paca Paca, con todos sus directores, como Mariana Lotterspiel, como Cielo Salviolo, como Lila Goldenberg, como la productora delegada, como Bea Blackenhorst, como bien dijiste, con un arte precioso, que fue de la mano de un equipo de Focus, que bueno, fue llevado adelante por Esteban Gallino, que fue el director del proyecto, y de Mariano Vidal, director de animación del proyecto, con un equipo de arte increíble conducido por la esposa de Esteban Gallino, que es Marcela Ruiz Díaz, y un equipo enorme de arte y de animación, ¿no es cierto? Sí, hay dibujantes, diseñadores, músicos. Hay muchos animadores, muchos dibujantes, los diseñadores de personajes, pero sobre todo, digamos, era un equipo que estaba muy muy bien complementado. Fue un trabajo de casi 2 años, son 26 capítulos de 15 minutos, todo animado, tradicional, hecho en Argentina, digamos, con todo un equipo argentino, con una calidad, digamos, que realmente puede competir con cualquier canal de afuera, como Cartoon Network, como cualquier canal, ¿no es cierto? Se está viviendo un gran momento en la producción local, ¿no es cierto?, de productos audiovisuales, y justamente eso, habíamos hablado en la charla anterior que habíamos tenido sobre hacer una alternativa a los canales infantiles extranjeros, foráneos, ¿no es cierto? Y bueno, eso es Paca Paca. Paca Paca es el primer canal latinoamericano hecho, digamos, por todos artistas argentinos, por directores argentinos, y tiene un staff, el canal, increíble, como directores como Bruno Estañar, o como, bueno, te dije, Esteban Gaguino, Mariano Vidal, bueno, nada, Samba está hecho por Sebastián Miñona, que es otro gran director argentino. Otro grandísimo producto también, ¿no es cierto? Samba, como los chicos se enganchan y aprenden, bueno, sobre la historia argentina y demás. Totalmente. Bueno, los dos íconos del canal Paca Paca son Media Luna y Las Noches Mágicas, y Samba, con ese hermoso personaje que está llevado adelante por la productora El Perro en la Luna, conducida por Sebastián Miñona. Bueno, volvamos un poquito a Media Luna. Les cuento acá a Santiago y a Pablo que el reino de Locoto, ¿sí?, que es el rey, el papá de Media Luna, tiene claros rasgos quechuas. ¿No es cierto? La bruja se llama Gualichu. O sea, todo lo simbólico de los nombres de los personajes son bastante fuertes. Además de otros gestos, ¿cómo fue el proceso creativo de hacer la serie? Justamente poner los nombres, buscar esos rasgos. Bueno, mirá, ese fue un proceso enorme que duró casi 10, 12 meses de producción, porque en la realización de los guiones, el canal aporta todo el tiempo lo suyo. Y bueno, en ese lugar, Bea Blackenhorst, es la directora de arte del canal Pacapaca y trabajó muchísimo en paralelo a Marcela Ruiz Díaz, que era nuestra directora de arte en ese momento. Y bueno, bajaron una línea de arte definida, uh-huh, y se fueron buscando los nombres, el tipo de diseño de personaje, el tipo de, digamos, de fondos. Fue muy, muy, muy arduo hasta llegar a dar con esto, que fue la primera temporada de Media Luna, que ahora en este momento estamos produciendo la segunda, ¿no? Ajá, se nos viene la segunda. Tenemos casi la exclusividad de avisarle a todos los padres que puedan estar escuchando que se viene la segunda temporada. Se viene la segunda temporada y les digo, digamos, el dibujo animado no sería nada sin las voces de los personajes, como por ejemplo Lolo Muñoz, que hace de Media Luna, Mariano Chiesa, que hace todas las grandes voces. Digamos, Mariano Chiesa es un gran actor y un gran locutor argentino. ¿Qué hace? ¿Qué personajes? Él hace Ferucho, hace el papá de Media Luna. El cocinero. Cocinero, todos los masculinos, casi todos los hace él. Pero bueno, también está Petunia, que la hace la gran actriz Marisol Otero. Uh-huh. Y quiero nombrar también fuertemente el trabajo de la apertura de Media Luna, que fue realizada por el gran músico Gaby Kerpel, en dupla con Pablo Locane, otro artista, digamos, de la música de los dibujos animados. Uh-huh. Y Gaby Kerpel es, bueno, ya no sé si todos lo conocen, pero es uno de los creadores de Fuerza Bruta. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, él hizo la apertura de la canción, que tanto suceso tuvo, y las canciones todas las pueden bajar desde el sitio web, sí, del canal, pacapaca.ar, y pueden bajar también los capítulos, ¿no es cierto? Sí, te quería preguntar justamente por eso. ¿Se sorprendieron con la repercusión que tuvo? Porque Pacapaca no tiene un gran nivel de promoción, ¿no es cierto? Como pasa con otros canales infantiles, los dominantes, por una manera. No tienen el merchandising, bueno, es un poco en boca en boca. Y bueno, investigando en internet, o sea, hay cosas, bueno, vos me contabas la otra vez algunas anécdotas, ¿no es cierto? Mirá, la verdad que Media Luna es un éxito increíble, ahora por supuesto estando en Cablevisión y en la grilla de Cablevisión, que es tan importante, después de un año de lucha, un año y pico de lucha, hoy lo están viendo muchísimos hogares, y entramos en una franja que, bueno, ahora sí competimos realmente contra los canales más importantes. Antes estábamos solamente para la televisión digital terrestre. Uh-huh. Y entonces ahora con este acceso a la grilla de Cablevisión, se nos dio que, bueno, se abrió muchísimo, y bueno, como te dije el otro día, nos mandan mails, llamados, recibimos de muchas provincias, y tuvimos, el honor de poder hacerle a una familia de Jujuy un saludito de Media Luna, porque una fan de Media Luna, chiquitita, de 3 años, que vivía en un pueblito que apenas accedía con una televisión, quería tener la Media Luna en su cumpleaños, y le hicimos un pequeño corto de 40 segundos saludándola a todos los personajes, a ella, y bueno, fue muy emocionante, nos mandaron el video, muy lindo, y eso lo promocionaron, y todo eso le va dando fuerza, digamos, a Media Luna y al canal Pacapaca, que realmente estamos teniendo, digamos, productos y proyectos cada vez mejor. Ahora nosotros acabamos el primero de junio arrancó en la pantalla de Pacapaca Dino Paca, que es una serie sobre dinosaurios. Uh-huh. Que bueno, es una mezcla de animación y de vivo, y que todos los chicos van a poder ver todos los días, de lunes a viernes, en distintos horarios por el canal. Claudio, te saluda Pablo Ría. Yo quería preguntarte, digo, ¿cómo cambia este vínculo que vos decís con esta nena? Muy, muy linda la historia. ¿Cómo cambia el vínculo cuando se deja de pensar un canal o una producción desde un punto de vista comercial, y también de alguna forma reivindicando el lenguaje como argentino, más allá del español, en ciertos neutros y ciertos modismos, ¿no?, que a veces nuestros pibes absorben tanto de chiquitos? Ese es el trabajo fuertísimo que hace el canal Pacapaca todos los días, cuando da las devoluciones que da respecto de los proyectos, y es una alegría enorme para nosotros poder contestarle a una familia en un pequeño pueblo de Tilcara, que sí, que vamos a estar con ellos y que le vamos a hacer un regalo a su hija, y la productora, pidiéndole el permiso que corresponde al canal, le brinda un pequeño corto de 30, 40 segundos, donde esa familia no dejó de agradecerme hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Por ese acto. Entonces, a nosotros eso realmente nos vale muchísimo más que 25, 30 puntos de rating, y eso es lo bueno de llegar a estos lugares y a donde queremos llegar nosotros, ¿no? Nosotros queremos llegar con una comunicación auténtica, poderosa, nacional, argentina, que tenga señales claras como las tiene Media Luna, como las tiene Samba, como las tienen un montón de proyectos que están siendo muy bien recibidos por la audiencia, porque son puros, son auténticos, son argentinos, y está buenísimo, ¿no? A mí me encanta, yo como padre, me encanta que mi hija tenga la posibilidad de crecer con este tipo de personajes, ¿no es cierto? Yo tengo la nostalgia de haber crecido con los Pitufos, con la Pantera Rosa, que si bien eran extranjeros también, eran otra cultura, ¿no? Diferente, un poco más, no sé, me sale decir humana. Y Media Luna no solo que reivindica muchas de esas cosas, sino también que tiene el toque nacional, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, de eso se trata el canal Pacapaca, ¿no? O sea, hoy la verdad que estamos proyectándonos a una segunda temporada de Media Luna y con otros proyectos, hay 8 cortos que van a salir muy pronto de Media Luna también, y el canal está apostando fuertemente a estas series argentinas. Uh-huh. Que bueno, que eso que vos decís, que tienen un valor agregado tan importante y que cuidamos muchísimo en relación a lo que son cada uno de los nombres de los personajes, el diseño de los personajes, uh-huh. Y todo eso realmente es el orgullo que nos da producir para el canal. Sí, brevemente, para ir cerrando, yo quería mencionar también los nombres, ¿no es cierto? Yagua, que es la princesa Yaguareté. Exactamente. Que bueno, Yagua también hace referencia a un pueblo originario de Venezuela. Chacabuco, que bueno, la fuerza que tiene, ¿no? La batalla de Chacabuco, claro. en la defensa de Chile. Locoto, que ¿cómo se dice? Un pimiento de la zona de Bolivia y Perú. Exactamente. Entonces, no está nada. Iruya es la que viene detrás de las adivinanzas. Exactamente. Está todo analizado. Y el que se rompe todo el molde, me parece que Ferucho es un personaje divino, ¿eh? Así que cuando lo veas a Ferucho, mandale un beso de mi parte y de Elena. Bueno. Mirá, mañana lo veo a Ferucho porque mañana grabamos las voces con Mariano Chiesa, que es Ferucho y que es realmente, digamos, le da un tinte increíble a ese personaje hermoso que fue, no sabés la cantidad de diseños que tuvimos sí. que hacer para poder llegar a dar con Ferucho finalmente y bueno, es un personaje muy sí. querible para todos los chicos. Chacabuco y Ferucho son, la verdad, esperemos que en la segunda temporada se hagan amigos. Y canta blues Ferucho, aparte, cosa que no es menor tampoco. Bueno, va a tener un personaje muy importante, el príncipe Sapo, que va a ser el aliado de Media Luna. Entonces le doy un anticipo ahora, bien. Que las historias van a ser entre Media Luna y este príncipe, que van a salir a poder jugar en torno a ese bosque mágico y con historias divinas, divinas, que hoy el canal está encabezado dirigido por Facundo Agrelo, que en ese momento fue el director de contenido, el director de guión, de todos los guiones, de Media Luna, y hoy es el director del canal Pacapaca. Bien. Bueno, Claudio, te agradecemos por la comunicación, te felicitamos también por el trabajo hecho, y bueno, que vengan más regalos de ustedes hacia nosotros como audiencia y más éxitos también. Yo los felicito a ustedes por relevar un proyecto nacional tan importante y agradecerles el estudio que hicieron de Media Luna y Las Noches Mágicas. Les mando un abrazo y muchas gracias. No, gracias a vos, Hasta luego. Bien. Ahí pasaba entonces Claudio Gropo, este productor de televisión, cine, que está trabajando tan fuertemente justamente en esta serie de Pacapaca. La verdad que muchísimas gracias, Hernán. Un placer la entrevista que nos trajiste hoy en Articultura. Bueno, muchas gracias y nos vamos a ir escuchando uno de los temas estelares de Media Luna, que es de Pablo Locane con la voz de Marisol Otero. Allá vamos. Suave corazón, duerme, duerme, duerme con el sol. Chocolate y travesura. estrella fugaz, que tu mágico deseo se haga realidad. Duerme, duerme, duerme con el sol, que la noche despierte con una canción. Baila, baila, baila media luna, sueños de colores, chocolate y travesuras, alegre cascabel, estrella fugaz. MHz. Hace publicidad y promociona tus productos o servicios. Inicio espacio publicitario. Nuestras vías de comunicación. Conectate. Contactate. www.fmvoces.com.ar